Por la rendija se veía el mar. Al atardecer se veía el mar. De madrugada no. De madrugada se veía el desierto. Paulita, llegó el viernes. Llegó el viernes. Y acá estamos, solita, solita, completamente solita, con el Nico. Con el Nico, claro. Está operando por ahí. Pero mira, yo no sé si es que nos han abandonado, que ya se han ido de vacaciones, ¿qué es lo que pasa? ¿Eh? Ni un WhatsApp de nada, un emoji, algo que diga estamos vivos. Yo creo que se han tomado el viernes muy en serio, ¿no? Igual la Negrita avisó. La Negrita avisó, la Negrita el Quique avisó. Debe estar haciendo de San Martín. Por ahí, sí. Claro, la Pam en San Rafael. Sí, la Pam está, mira. A full con San Rafael. San bueno, Rafael a full. Y nosotros acá, mirando por la rendija, en puntitas de pies, tratando de ver tantas cosas extraordinarias que pasan en estos días, ¿no? Y cuando uno mira y alcanza a distinguir por la rendija, ¡ay, aparece! Y entonces, bueno, descubre algo más. Y bueno, nos gustaría que aquellos que ven algo por la rendija nos digan qué temas les gustaría que tratemos, qué cosas les gustaría saber, a quién quisieran escuchar. Exactamente, para eso tenemos el número de WhatsApp de acá de La Mosquitera. Nos pueden mandar un mensajito, pueden mandarnos un audio. Pueden también comunicarse al Facebook de La Rendija, ¿sí? Uh-huh. Y les voy a pasar el número, es el 261-30-68060. Ese es el teléfono de acá de La Mosquitera y estamos con el celular en la mesa esperando los mensajes. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema, varios temas, ¿no? Pero que están todos relacionados, porque para mí tiene que ver cuando en estas épocas así de crisis, de grandes cambios, ¿no? Cuando las puertas están cerradas, desde los medios hegemónicos solamente se escucha una sola voz, una sola palabra, que hay una sola manera de informar y demás, los jóvenes especialmente, pero las personas todas en general, tratamos de buscar y de encontrar una alternativa, sobre todo cuando lo que queremos es hacer oír nuestra voz, ¿no? Plasmar nuestro pensamiento, decir, oiga, yo estoy acá y pienso esto. Y últimamente, o no tan últimamente, en este tiempo, aparece un fenómeno, una cosa importante, hecha a mano, desde la propia voz, que son los fanzines. Y después de un ratito de música y de encuentro, bueno, vamos a poder conversar con alguien que nos va a contar una parte de los fanzines. ¿Le parece, Paulita? Me parece perfecto y le pedimos entonces al Nico un temita de León Gieco. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Baja. con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Felicidad por llanto. Ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Bueno, y esta musiquita tan profunda, tan crítica, tan acorde, es la que nos va a permitir introducir a esta persona a la que vamos a entrevistar por esta temática que hablábamos antes de la musiquita. ¿Qué era? ¿Qué era esta nueva forma, o no sé si es nueva, pero que es tan significativa la forma de sacar la voz propia con los propios materiales, con las propias manos, con la propia convocatoria, ¿no? En esta denominación de los fanzines. Y tenemos con nosotros el gusto de estar con Nazareno Juan Bravo. ¿Cómo Buenas. Estás, Nazareno? Bien, muy bien. Bueno. Yo a este chico lo conozco, yo lo llevaba hace tiempo. Al jardín lo llevaba yo. Pero bueno, los chicos crecen. Y ahora Nazareno está haciendo una investigación en el CONICET, es investigador del CONICET, es sociólogo. Y justamente como está relacionado con esta temática, es que le pedimos que hoy viniera a tomar unos matecitos con nosotros. Entonces nos gustaría preguntarte cuál es tu tarea en referencia a los fanzines. Bueno, yo estoy haciendo una investigación ahí en el marco de los proyectos del CONICET sobre las prácticas de autogestión. Uh-huh. Eso tiene que ver con formas de organización que apuntan a gestionarse los propios recursos, en la mayoría de las veces como forma de mantener cierta independencia, de poder manejar todo el proceso, ¿no? Y eso, la manera que he elegido para pensarlo, para reflexionar sobre eso, es el circuito de fanzines que hay en Mendoza. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo básicamente es, por un lado, registrar materiales y entrevistar personas que están en distintas partes de ese circuito, quienes hacen fanzines, quienes organizan ferias, gente que tiene algunos espacios pequeños y ahí se consiguen los fanzines, etc. Y por otro lado es un perfil de investigación que implica participar activamente del espacio que se quiere abordar o comprender. Uh-huh. Entonces, bueno, gracias también, por supuesto, a haber encontrado gente que se ha sumado a esta propuesta, a esta idea. Por ejemplo, Gonzalo Varas, o el Teque, Andrés, Paula, bueno, toda gente que me abrió de alguna manera su espacio para que yo pudiera participar, y así es como estoy organizando también las ferias de fanzine, bueno, ahí. Y por otro lado, tiene que ver con un trabajo también que se va cruzando con lo teórico, digamos, con leer materiales referidos en general a la autogestión, en particular a los fanzines. Ir cruzando con datos históricos, de todo eso se va haciendo una reflexión activa de alguna manera para poder comprender o para saber en qué situación está un perfil de esas prácticas autogestivas. Uh-huh. ¿Y este nombre, de dónde viene? El fanzine como nombre es sería una de los ejemplos de lo que es la autopublicación en general. Uh-huh. Autopublicar los propios contenidos. Eso puede tener un formato de libro, de periódico, una prensa, o en este caso de fanzine o una revista independiente también podría ser. Uh-huh. Fanzine específicamente es una palabra que se empieza a usar a partir de la década del 40 en Estados Unidos, y tiene que ver con la cuando se juntan dos palabras, la de fanático y la de magazine. Es Ajá. una revista de fanáticos sería. Y en principio los que hacen los primeros fanzines son fanáticos de la ciencia ficción e intercambian información, datos, películas, lo que sea, a través de ese formato. Después va a tener un salto grande la idea de los fanzines a partir de los 70, ¿no? De 1970. Ahí una cosa interesante es que en tanto autopublicación, desde que se inventó la imprenta, sobre todo en el mundo, para nuestro mundo occidental, digamos en 1500, empieza a estar la posibilidad de publicar algo, claro. Materiales, ideas. Y desde ahí uno puede ir viendo en distintos momentos cómo la tecnología de la época va influyendo en las posibilidades de difusión, de elaboración de materiales, etcétera. Entonces, en los 70 se da una conjunción interesante, que es la llegada de una tecnología como la de la fotocopiadora. Uh-huh. Y la junta de alguna manera con el movimiento cultural musical punk. Entonces ahí se da una cuestión contracultural con la posibilidad de duplicar esa información sobre las bandas, sobre el punto de vista punk, etcétera, que hace que mucho de lo que relacionemos hoy con fanzines tenga que ver con esa estética uh-huh. del fanzine punk, de hecho con collage, de una manera, de algún punto desprolija, etcétera. Uh-huh. Pero en fanzine está incluido desde de esas versiones de fanzine hasta perfiles más vinculados a la ilustración, a la pura información, a las militancias políticas, a las narrativas, como la poesía, a la fotografía. O sea, el formato fanzine acepta cualquier tipo de contenido y se distingue de una revista en que, bueno, está hecha desde la idea hasta la entrega, en general por la misma persona que está involucrada en eso. Uh-huh. Entonces, va... también por fuera de lo que son los tiempos editoriales, digamos, los tiempos los maneja cada persona, no hay necesariamente que tenga que tener una continuidad. El valor en general de las publicaciones lo que busca es cubrir los costos y recuperar algo más para poder seguir produciendo, pero va por fuera, digamos, de la lógica comercial, de tratar de sacarle una ganancia absoluta. Entonces, bueno, se va dando un proceso, o muchos procesos interesantes que tienen que ver con estas espacios de independencia, de poder decir lo que se piensa, cómo, con las herramientas que tengamos, ahí en el mundo de los fanzines conviven ilustradores profesionales, uh-huh, con gente que dibuja como le sale, sin haber ningún tipo de formación académica. Uh-huh. Y eso puede convivir tranquilamente porque lo que los une es la vocación de hacer algo, de presentarlo. Ahí aparece otra de las cuestiones interesantes, que es que fundamentalmente con los fanzines los podemos encontrar en las ferias o cuando los propios autores o autoras lo presentan en algún lado. No hay kioscos donde uno pueda conseguir. Entonces, bueno, hay mucha fortaleza de lo comunitario, del colectivo, de crear espacios para intercambiar y ofrecer o comprar fanzines. O sea que son procesos muy, muy subterráneos, pero sumamente interesantes porque se dan, cuestiones importantes. Acá en el programa, hace, bueno, muy poquito cuando iniciamos, hicimos alusión a la fanzifiera, que fue, ¿cuándo fue? El 7 de abril. Eso fue en abril, ¿eh? Ah, en abril, que se hizo la quinta edición, o sea que lleva un montón de tiempo. Y bueno, en esa fanzifiera que pudimos participar, en este caso pude participar acompañando ahí con UFA, que estuvo muy grande, muy linda. Y bueno, básicamente este momento de chivo también era para que pudieras tomar el mate. Gracias, vino muy bien. Pero más allá de eso, bueno, ¿qué tipos, cuáles serían como, me imagino que hay un millón, lo vimos, digamos, en ese evento, pero hay una característica que defina al tipo de fanzine que se producen en nuestro en nuestra provincia, si se compara con otros lugares? Mirá, o no? Yo he optado por recortar la investigación a Mendoza porque se produce muchísimo y es muy difícil, son investigaciones personales, digamos, individuales. Lamentablemente, uh-huh, esa es una también de las, como de las consecuencias de los recortes en ciencia y técnica, que es algo que se podría hacer en equipo y hacerlo crecer mucho más rápidamente y queda una persona. Disminuido. Entonces, me parece que lo que hay, más que comparar con otras provincias o con otros lugares, hay etapas que pienso que se pueden ir como marcando. Esto que les decía yo de los fanzines más punk, con información sobre música, entrevista a bandas, entremezclada con otras cuestiones más políticas, etcétera, son muy de los 90, por ejemplo. Eso de la mitad de los 90, los fanzines eran, se pensaban bien por ese lado. En la actualidad no hay tantos fanzines sobre escenas musicales. Uh-huh. Eso es algo que se ha ido agotando. Tiene que ver también con la apropiación de las tecnologías, de las redes sociales, claro, etcétera. Y hay mucho de ilustraciones y de militancias. Yo en militancias incluyo una rama bien fuerte últimamente, que es la de todas las temáticas de género y diversidades. Pero también hay militancias más partidarias o políticas, si se quiere, y mucho de ilustración, de historieta, de cómic, de humor gráfico. Uh-huh. Así que eso, más que comparar lo que pasa en Mendoza con otro, creo que como producciones están bien en paralelo lo que viene pasando en Argentina, en América Latina, inclusive cuando uno puede ver algunas cuestiones así por las redes, no es tan diferente a nivel de producción ni de calidad ni de eso. O sea que sí hay algo que me estaba acordando que sucede, bueno, ahí en el video que compartiste de una cobertura que hizo Giramundo a la fanzifiera, hablan las chicas de Sangre Combativa, que en realidad lo que hacen es también traer, imprimir fanzines de distribución gratuita. Exactamente. ¿Nos querés ampliar un poco eso? Porque me parece que es muy interesante. Sí, es como sí. no hay como un derecho, digamos, de autor, ¿sería claro, así? Claro, claro. Bueno, estaba muy bien. Lo que hay es una tendencia a eliminar figuras como la del derecho de autor. O sea, lo principal, en cierta manera, es difundir una idea. Entonces eso puede estar firmado por algún autor específicamente, pero acá, como no va por el circuito comercial, hay partes de eso que uno se las puede saltear, ¿no? Nadie va, o sería, ¿a quién le va a ir a reclamar que alguien haya fotocopiado un libro? O sea, no. Entonces eso es interesante porque está así, más centrado en difundir ciertas ideas que en los derechos de autor, y eso hace que, por ejemplo, se reproduzcan versiones de distintas obras o claro. Se recuperen discursos viejos de algún movimiento político que interesa traer a la actualidad. Así que sí, el derecho de autor sería algo que no está o no está tan presente. Y también eso, a los que investigamos esto, es algo que nos dificulta un montón, porque encontramos materiales que no están firmados por nadie, que no tienen fecha. Entonces, hay que hacer todo un rastreo, bueno, ¿quién, te acordás quién te lo dio? O sea, hay una parte ahí como medio invisible de quién lo hizo. No en todos los casos, pero es como algo que lo destaca respecto de otras producciones, como una revista, un libro. ¿Y las ferias dónde se han hecho, Nazareno? Las ferias, bueno, hay distintos lugares. Yo la que he ido conociendo más, por suerte, es esta Fancifiera que nombraban recién. La Fancifiera lo que tiene como característica es que es una feria específica de fanzines. Uh-huh. Eso se venía haciendo en el Living, hasta que por suerte quedó muy chico. La Fanciferia 4 no entraba más gente, era hasta eso. Dentro de esa casa no cabía más nadie. Qué Entonces bueno. Ahí se decidió llevarla al Centro Cultural Israelita. Que además es un espacio que también tiene como toda una tradición de abrir sus puertas para movidas similares. Y estamos viendo si podemos volver a hacer ahí la próxima, que es en noviembre. Después hay ferias, se arman puestitos con las publicaciones en distintas instancias. Desde ferias en las que convive eso con alguien que hace cerámica y ropa o, por ejemplo, los fanzines más militantes también están, uno los puede encontrar en las marchas, en la previa de la marcha hay gente ahí con los materiales. O sea que eso va como moviéndose. Moviéndose. Lo que tiene de importante las ferias es que cuando van alcanzando cierta regularidad, la gente que produce fanzines también organiza sus tiempos sabiendo que al año va a haber dos instancias grandes de mostrar. Entonces dice, bueno, de acá a abril armo un material y ahora de acá a noviembre pienso en otra cosa. Entonces eso es como una de los elementos importantes de las ferias que va dándole una dinámica a la gente que participa. Y la gente que participa, vos decís, por ejemplo, de acá a noviembre, ¿está conectada entre sí? ¿Hay un movimiento de red? Hay movimientos, sí, pero no tan organizado. En ese sentido hay gente que se sigue encontrando casi todos los fines de semana en distintos momentos. Por ejemplo, en la Vida Feria, ahí hay gente que lleva sus materiales, se encontrarán todos los sábados, y otros que no tanto, pero por supuesto que hay un mundo ahí que se conecta por los canales habituales, que se entera cuando pasan cuestiones, pero no es que haya algo cíclico tan firme ni... porque un poco también esos son como los límites que tiene este espíritu de mis tiempos los manejo yo. O sea, no se vuelve por un momento dificultoso articular en otros niveles. Y yo te preguntaría también, los que participan, ¿a qué clase social pertenecen? Mira, hay de todo. También, sí, habría que ver varias cuestiones. Hay, por un lado, gente que participa muy desde un nivel, por decirlo de alguna manera, universitario. O sea, manejando información, recursos técnicos para armar algo en ciertos programas, etcétera. Pero también hay mucha participación de sectores populares. Por ejemplo, hay una porque llegan fanzines o propuestas de talleres de fanzines en los barrios, en las escuelas. O sea, también es una herramienta para incentivar, incentivar que la gente transmita algunas ideas, que pueda expresarse. Hay también muchos fanzines que vienen por el lado de, por ejemplo, ahora el martes están armando algo para la marcha contra el gatillo fácil. Uh-huh. Ahí parte de los familiares están también armando materiales en ese formato. Ajá. O sea, no sería exclusivo de una clase social, hay más una mezcla. Sí hay todavía un bache en tratar de captar del todo lo que se produce por fuera del Gran Mendoza. O sea, en la fancifiera en general, ahí están, por ejemplo, las compañeras y los compañeros de la fancinera del sur. Uh-huh. Hay gente que vive en Alvear, pero en general es la gente que está circulando por acá por el Gran Mendoza. Entonces, hay una movida grande en San Martín, en el Valle de Uco ha habido uh-huh. en los 90 activismo fancinero, digamos. O sea que esa es una tarea que nos hemos planteado, ver cómo la podemos empezar a cubrir, de también tener idea de qué se está produciendo por otros lados. Así que, digamos, más allá de la cuestión de las clases, parece como una tarea todavía pendiente tratar de captar bien todo lo que está pasando, claro, que es un montón. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y de los fanzines que has visto, cuando lo fuiste más conociendo, digamos, más de cerca, cuál te impactó? ¿O cuál te impactaron? ¿Cuáles te impactaron más? ¿Cuáles te hicieron pensar más? Y ahí hay distintos. Mira, a ver, hay muchos fanzines que yo los tenía de antes porque yo mismo los había conseguido cuando iba a recitales. O sea, uh-huh. de los 90 tenía muchos en mi casa previo a la investigación. Uh-huh. De los que se está haciendo ahora, me gustan mucho los de ilustración. O sea, hay cosas muy muy bien hechas, muy pensadas, que incluyen una perspectiva hacia los niños y las niñas bien actual e interesante. O sea, en ese sentido, los contenidos me parece que es lo mejor de lo que está pasando. Y después, a mí lo que me gusta mucho, más allá de elegir alguno, es que ves cosas que están hechas con afecto, claro, más que lo técnico. Uh-huh. Y está bueno que el público que recibe eso lo analiza o lo absorbe desde ese lado, digamos. Además de que haya mucha destreza técnica, pero a mí lo que me gusta mucho es que puedan ahí participar distintos lenguajes con distintos recursos. Y eso. A mí después, por ejemplo, me gustan mucho los que hace Mabel Editorial, que uh-huh. está publicando a lo loco por mes. Entonces ahí he conocido muchísima gente que no tenía ni idea que existía y que están armando cuestiones acá. Uh-huh. Bueno, hay muchos. Me cuesta en realidad elegir alguno. Ajá. Uh-huh. Bueno, ¿quieren que escuchemos alguna música? Vamos a pedirle a Nico una musiquita de Ana Tijoux, Somos Sur. La Mosquitera. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya vas. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Amazonía afuera, Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre, Palestina. الوضع بدو الرضع صار الوضع بدو الردع لكل أكيد تحرر مستوطن بتلمت لكل مصاف حكيت ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام سلاحهم طيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما دوس دوس كاليروس Catrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Nuevamente en el aire, estamos con un invitado muy especial, Nazareno Bravo, que nos está comentando sobre los fanzines y toda la investigación que está llevando a cabo acá en la provincia de Mendoza. Te recordamos el número de WhatsApp por si querés hacer alguna consulta, alguna pregunta, aprovechando que está acá. Una donación de fanzines. Una donación de fanzines se reciben también. El número de WhatsApp es el 261-306-8060, lo repito, 261-306-8060. Bueno, y conversando acá fuera del aire, como dicen, con Nazareno, nos comentaba cómo ciertas preguntas que motivaban al entrevistado de los fanzines a contar cosas que realmente son de importancia y que por ahí los que estamos afuera no conocemos. Claro. Sí, una era, una pregunta que surge es ¿por qué seguir publicando en papel o apostando al papel en tiempos en los que la virtualidad ya nos garantiza? Nada, esta idea, por ejemplo, muy de los 70 o los 80 y hasta los 90, el fanzine, de que era la única manera que vos tenías de expresarte y que se iba en contra de los grandes medios. Y bueno, hoy con las redes uno puede decir, bueno, yo en mi perfil pongo la foto que quiero, digo absolutamente lo que quiero, en general hay ciertas restricciones, pero se puede. Entonces, ¿por qué seguir haciendo, tomándose el trabajo de hacer? Y ahí las respuestas en general coinciden en que no se reemplaza lo que te provoca el papel, por un lado hacerlo, como todo lo que es la factura de eso. Pero por otro lado también lo que permite, como a nivel del intercambio mano a mano, e inclusive una cuestión interesante es lo de los tiempos, digamos, el tiempo que uno, el tiempo y la atención que uno le destina a una revistita en papel que trae un dibujo, que trae una, porque también hay una parte muy creativa, tratar de que el fanzine tenga algo que lo destaque de la pura fotocopia, entonces también ahí hay apuestas interesantes. Eso es re interesante, porque me imagino así, compré el fanzine, o lo intercambié, o fue a colaboración, pero hubo un intercambio ahí, y lo tengo en mi mano y no lo puedo deslizar y que aparezca otro, claro. Digamos, como la pantalla. O sea, sí o sí, ya lo tengo ahí y sí, ahí, ya tiene mi atención y es otra historia. Y es un tiempo y hay unas cuestiones que nosotros vamos ya incorporando, por ejemplo, esto de leer corriendo llevando las... hacia arriba con el dedo en el teléfono. Un zapping permanente, que uno muchas veces pasa, uno ve algo que dice, esto no me lo quisiera olvidar, y a los segundos recibiste 10 otras informaciones y ya eso quedó. Esto, el papel, te sigue permitiendo volver a dar página atrás, quedarte un tiempo viéndolo, ver distintos aspectos. O sea, puede sonar en algún punto algo romántico, como decir, no quiere quedar en el nostálgico, pero en realidad tiene que ver con una forma de transcurrir el tiempo cotidiano diferente, que ahí en la feria, en la producción de fanzine y en la lectura de fanzine, es diferente a la que prevalece en el día a día. Claro, es que yo entendería que eso es el tiempo creativo, porque también para aquella persona que hace el fanzine, ¿no? El ir dibujándolo, eligiendo trazos y borrando y haciendo, eligiendo el material. Exacto. También lleva un tiempo donde vos vas haciendo un proceso. Exacto. Que te permite entrar en un espacio distinto, ¿no? Sí, sí, porque eso se empieza a relacionar con la idea de artesanía, claro, en el sentido de productos únicos o muy poco seriados, ¿no? Porque uno lo puede fotocopiar, pero en definitiva la tirada de esos fanzines nunca va a ser tan gigante. Y los tiempos de la artesanía, de la producción de principio a fin, porque esa es una idea que se termina materializando y circulando. Y la persona que lo hace o el colectivo que lo hace está en todo el circuito ese. No es el del que escribe un libro y tiene la suerte que se lo edite una editorial y después pasa por las librerías. O sea, acá hay que garantizar absolutamente todo. Entonces, bueno, eso da otros tiempos, otro ambiente a esa práctica, a esos circuitos. Uh-huh. Entonces... Y en cuanto a la música que vos decías, la música punk que acompañó a otros tiempos, al fanzine, y hoy hay un tipo, una música que sea más cercana. No, en realidad lo que pasó mucho en los 90 y en los 80, acá los primeros punks, digamos, que es del 85 en adelante, 86, ¿no? Con los Kinder Viola Mengele. Uh-huh. Ahí empiezan a aparecer algunos fanzines. Cuando cobran mucha fuerza lo de los fanzines, como les decía, es a mitad de los 90, y ahí ya es un punk que se ha ramificado en otro estilo que es el hardcore, y ese es un estilo de punk que ya empezó a incluir cuestiones vinculadas a la ecología, al veganismo, a la diversidad sexual. O sea, es como un punk actualizado. Uh-huh. No solo musical, sino temáticamente. Y entonces era muy común que en los propios recitales, inclusive las mismas bandas hacían, o los integrantes de la banda eran los que hacían los fanzines. O sea, esto de la autogestión también termina derivando en que el que organiza el festival es el que dibujó, es el que hizo el afiche, es el que... entonces era muy común que en los recitales, en los toques, hubiera feria de fanzine, entonces un poco de esos fanzines. Sí. Porque después ahí vienen todos los otros más militantes, más narrativos, que han estado circulando por otros lados, que también hay que ir desentrañando. Claro. Ahora, y en Mendoza eso ha sido una característica que recién preguntaban, hay mucha mezcla de fanzines. No es que haya solo una feria, por ejemplo, de fanzines punk, o una uh-huh. solo una feria de fanzines, sino que en general se puede encontrar de todo. Entonces, no hay que... Pienso yo que no es que hay una música que explica o que prevalece ahí en... Sino que es más variado, es más diverso, por suerte. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, está buenísimo eso. Uh-huh. Sí. Nos comentaste también que la idea del... No sé si es del proyecto, pero... ¿Es que queda un registro de cada fanzine o de por lo menos de claro. algunos fanzines? Que, ¿cómo sería eso? Claro, mira, una de las cosas que nos pasa a todos y a todas es que cuando iniciamos algún proyecto, sobre todo en estos ambientes que hay justamente poco registro, es la sensación de que empezás de cero, o que vos iniciaste, cuando vos te metiste al circuito es cuando se hicieron las primeras ferias. Bueno, eso tiene que ver, por un lado, con que algo que a todos nos hace bien sentir que estamos haciendo algo importante, claro. o inaugurando algo, fortaleciendo algo que viene arrancando, pero a la vez también está basado en que hay muy poco registro de estas actividades, de estas prácticas, como hay poco registro en comparación con con lo comercial, con lo más legitimado de todo, de la literatura, del teatro, la música. O sea, lo que va más por ese costado lateral siempre tiene menos posibilidad de ser registrado, de ponerse en discusión. Entonces, una de las ideas es ir formando un archivo digital que permita ver las producciones de Mendoza actuales y de a poco también las de otras décadas. Eso es toda una apuesta grande porque no es cualquier escaneo el que hay que conseguir, no es cualquier página en la que se puede subir para que funcione de verdad como una biblioteca virtual. Pero, bueno, en el marco de estos trabajos es una de las apuestas y ya estamos digitalizando parte de algunas colecciones. Hay gente que ha prestado sus colecciones para irlas digitalizando. O sea que eso en el futuro esperamos que sea una herramienta para los que quieren empezar, los que quieren saber en otros lugares qué es lo que pasa en Mendoza. El archivo siempre es una herramienta que bien utilizada puede ayudar siempre a crecer, digamos, claro, tener ahí un registro. Bueno, no sé si te han quedado cosas para contarnos. Me han quedado un montón de cosas, pero me voy a ir igual. Una cuestión, justo ahí lo vi, que se asomó, no sé si viene o se iba, al Gaby Jiménez, que es uno de los profes que está ahí en contexto de encierro, dando clases en contexto de encierro, y de ahí también se produce mucho en formato de fanzine, de revistas que hacen los propios internos, las internas. Dentro de unos meses estamos organizando un encuentro con Gaby, la gente ahí del Espacio para la Memoria, para reflejar eso. Por supuesto que son fanzines que van en un plan bien diferente al de alguien que quiere dibujar o aprender, sino que acá hay una necesidad de comunicación. Pero lo que une todas esas presiones es eso, es la necesidad de comunicar una idea, de hacerla transmitir, de hacerla circular. De poder sacar la voz propia, ¿no? Exactamente, sí, es eso. Así que quedan siempre muchas cosas para hablar. En noviembre es la próxima Fancifier, así que podemos aprovechar ahí más adelante para venir a charlar con algunos de los otros compañeros que también están organizando. Y bueno, eso, agradecerles por el espacio. No, nosotros te agradecemos a vos. Te agradecemos mucho, sí, los mates. Bueno, muy bien. Muy bien. Antes de irnos a la tanda, te vamos a pedir, la invitación, si podés ayudarnos a hacer la invitación a la segunda marcha contra el gatillo fácil de Mendoza. Sí, aprovecho también. Eso se está haciendo, es una marcha que se hace en todo el país. En Mendoza es el segundo año que se hace. En realidad hay lugares, provincias como Córdoba, en las que la marcha de la gorra tiene ya muchos años. Acá es la segunda vez que se hace. Eso sobre todo lo están motorizando familiares de víctimas de la violencia policial. Y por supuesto también algunos colectivos que están trabajando una temática que muy poca gente se mete, la verdad nos metemos, o sea, la verdad es complejo, tiene poca legitimidad en la mirada generalizada, tenés que ir contra montones de ideas, prejuicios, así que es muy valioso para mí que existan esas organizaciones. Y entonces se hace en Mendoza, al igual que en el resto del país, el martes la marcha. En el caso de Mendoza, arranca desde la Plaza Independencia, está convocada a las 17, calculamos que arrancará a las 18 como mucho, hacia tribunales provinciales. Así que bueno, la idea es acompañar. Tenemos lamentablemente todas las semanas ejemplos de por qué hay que repudiar la violencia policial y lo cerca que estamos lamentablemente de ser víctimas o de conocerme, porque cuando desde arriba baja un mensaje tan impulsor de la violencia, de resolver las cuestiones así, de estigmatizar a cualquiera que la policía actúa en consecuencia. O sea, hasta ahora, desde el retorno de la democracia, la verdad es que no ha habido forma de controlar la violencia policial. Y hay una parte de ese control que tiene que ver con la propia ciudadanía reclamando control, porque si no, ya a nivel de los sectores políticos, yo por lo menos no tengo más esperanza de que alguien de verdad quiera tratar ese tema. Así que el martes a las 17 en la Plaza Independencia nos encontraremos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Nazareno. Gracias a ustedes. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida

ahí del otro lado del vidrio, la Ana Clara García Manzanares. Sí, lo despedimos al Nacho, le pedimos disculpas que le confundimos el nombre recién. Somos las peores de las peores de los viernes, mirá. Mil dis, Nacho. Pero bueno, acá seguimos. Tuvimos un invitado en la primera parte del programa, que vos lo conocías muy bien. Sí, sí, lo conozco a ese chico. Al Nazareno Bravo. Mira, nos ha llegado un mensaje. A ver. Qué buena noticia, nos ha llegado un mensaje de la Pochi que dice: hola, acá estoy viendo por la rendija, las escucho, cariños, que no nos corten las alas. Qué bueno. Un saludo muy grande y gracias Pochi por mandarnos este mensajito. Sí, alentador. Exactamente. Y bueno, y ya ha llegado otro momento, uh-huh. El momento de presentar una entrevista que hemos realizado, una entrevista que la tuvimos que grabar porque en este momento no podía acercarse ni tampoco nos podía atender el teléfono. Así que tenemos el placer de presentar a la Maru Paganini. Así es. Que ella es una ilustradora feminista, es docente en escuelas secundarias, es compañera, es amiga, es una radioescucha de este programa y ha participado varias veces. Y en esta oportunidad le hemos pedido que nos cuente, bueno, aparte de su trabajo, que nos cuente sobre una imagen en particular de un cartel en una movilización que encontramos por ahí en la internet, que el cartel dice: nos quieren como musas, nos temen como artistas. Así es. Entonces le pedimos que, desde su conocimiento, nos haga una interpretación de qué quiere decir esta frase. La idea de nos quieren musas porque nos temen como artistas hace referencia a un amplio debate que hay hace mucho tiempo con respecto a cuáles son las obras expuestas en museos, en espacios de arte, en galerías, cuando nos damos cuenta que siempre la musa inspiradora del arte visual ha tenido que ver con el desnudo femenino, pero no así como productoras visuales. Entonces, por ejemplo, es conocido la intervención que hicieron en los 70 en Estados Unidos las Guerrilla Girls, que habían intervenido el Museo de Arte Moderno en Nueva York, en donde habían hecho varias intervenciones al respecto de esta idea, diciendo: tenés que estar desnuda para entrar al museo de arte. Y bueno, decían como el 95% de las mujeres que entraron al arte entraron como musas, como estos desnudos, estas mujeres que son representadas. Pero ¿qué pasa con ese 5% que es esta minoría en este cupo en donde las mujeres son las productoras? Y solo cierto tipo de mujeres o cierto tipo de arte elaborado por mujeres puede entrar en lo que tiene que ver con el museo. Esta idea de que el arte y la imagen educa, que esta idea de que el arte comunica, bueno, ¿qué está comunicando cuando la mujer es la representada por la mirada masculina y no es la que es autorrepresentada desde su propia identidad? Entonces, de musas a artistas fue como este empoderamiento a lo largo de todos estos años de qué ha pasado con las mujeres en el mundo del arte. Bien, ahí la escuchábamos a Maru que nos comentaba entonces su visión sobre esto de nos quieren como musas, nos temen como artistas, y que es un poco la temática que hemos estado tratando de transitar del arte político, del arte que visibiliza, el arte que nos muestra, y bueno. Y yo diría, Pauli, el arte, la circunstancia, además del arte, ¿no? Todo aquello que te permite o que te lleva a poner tu propia voz, a decir con tu propia forma, a dibujar como vos querés, a pintar, a bailar, a inventar, a vivir de acuerdo a tu necesidad. Y claro, eso no es tan invitador para el museo, ¿no? Claro, claramente. Y aparte porque, bueno, hay un concepto que vuelve a resonar, que es el concepto del androcentrismo, que uh-huh. lo habíamos tratado en algunos programas atrás, y que es un concepto a revisar y que es una de las luchas que está llevando justamente ahora los movimientos feministas. Entonces la pregunta que concretamente es que le preguntamos qué era el androcentrismo y cómo se ve reflejado eso en las artes visuales, en este caso. Se llama androcentrismo esta idea en donde la mirada hegemónica pone como medida de las cosas el cuerpo y la identidad masculina. De hecho, en el arte tenemos el famoso cuadro de Leonardo da Vinci, que son las medidas de Vitruvio, que justamente muestran a un varón con todas las, como las medidas canónicas que ese cuerpo representado. Y esa idea se puede ver en muchísimos lugares porque esa medida del hombre ha sido la medida que ha usado la ciencia y también el arte, estos discursos de poder en donde se ha planteado como lo universal. Entonces, lo universal, que muchas veces lo usamos para hablar de arte, el arte universal, estamos hablando de un arte que es europeo, que es blanco, que es varón y que es rico. Entonces, ese arte, hemos dicho, no nos representa, no es un arte que esté hablando de las vivencias del ser mujer, no es un arte que esté hablando de las vivencias del ser lesbiana, del ser trans, del ser travesti, del ser no binario. Está hablando y se está imponiendo como una hegemonía desde la imagen, como un deber ser de esta universalidad que solo se compara con la vivencia del ser varón. Entonces, estas ideas que son necesarias de construirlas, ponerlas en el tapete y poder ponerlas en discusión, hace que la mirada sobre el arte al final sea una mirada sesgada y no una mirada universal. No tiene nada de universal, sino tiene algo de hegemónico más que de universal. Bien, ahí la escuchábamos a Maru, que bueno, ella ha transitado este estudio en parte de un cursado que ha hecho su formación en una maestría de arte latinoamericano, pero más allá de eso, concretamente de la vida misma y de sus intereses. Le vamos a poner una musiquita para acompañar esta tarde y después seguimos con otras preguntas que están buenas a analizar. Le dejamos un tiempo de distendernos, relajarnos y pensar todo lo que pudimos escuchar hace un ratito. Muy bien. Canto, tengo que cantar. Miento, me llena. Canto, tengo que cantan. Llena camino, tengo que soltar. El agua me enseña y sueño que puedo volar. Creo en mis alas y vuelo, dejo este suelo. El canto es el andar y veo, soy desde el cielo. Y el canto me eleva, préstame tu sol, vida, préstame tu sol, vida, préstame tu sol, préstame tu sol, vida, préstame tu sol. Vida, préstame tu sol. Canto, veo chiquito. Canto y canto, veo chiquito. Canto y canto, veo chiquito. Canto y préstame tu sol, vida, préstame tu sol, vida, préstame tu sol, préstame tu sol, vida, préstame tu sol, vida, préstame tu sol, tu canto, lo que canta. Llena camino, tengo que soltar. El agua me enseña el sueño que puedo volar. Creo en mis alas y vuelo, dejo este suelo. El canto me eleva y te veo, soy desde el cielo. Y el canto me eleva y préstame tu sol, vida, préstame tu sol, vida, préstame tu sol, préstame tu sol. Vida, préstame tu sol, vida, préstame tu sol, préstame tu sol, vida, préstame tu sol, vida, préstame tu sol. Un canto, veo chiquito. Canto, canto. Veo chiquito, canto, canto, veo chiquito, el canto me eleva, el canto me eleva, tengo que canto. Bueno, en síntesis, lo que veníamos charlando es esta idea de que no existe un arte apolítico. Esta idea de poder desmontar las categorías de lo neutral, de lo objetivo, de lo universal. Nada que se presente como universal lo es, nada que se presente como objetivo o neutral. La neutralidad no existe. Todos creamos o producimos o pensamos desde un lugar concreto, desde una posición concreta, es nuestra clase social, es nuestra raza o nuestra etnia, es nuestro género, nuestro sexo, es nuestro lugar en el mundo, el país en el que vivimos, el barrio del que salimos, es lo que nos va a estar determinando. Entonces, cuando hay que desconfiar de la idea de lo apolítico, porque justamente no existe, y cuando se presenta como tal está cargado de significaciones que quieren esconder los verdaderos sentidos ideológicos que puede tener esa producción. Bueno, en síntesis, lo que veníamos charlando es esta idea de que... estamos en el aire y se notó ahí organizando un poco el programa. Sí, sí. Cosas que pasan. Pero lo que más se nota, fíjate vos, Pauli, sí, para mí lo que más se nota es el impulso que está teniendo esto que siempre estuvo, ¿no? Que el arte es político, que las posiciones de las personas y sus pensamientos son políticos, que no hay cosas neutrales, que nos han manejado durante demasiado tiempo desde Europa y desde cabezas demasiado masculinas y no de cabezas de compañeros y compañeras. Pero que todo eso, en esta etapa, estamos pudiendo ver una transformación enorme. Y eso es verdaderamente esperanzador. La esperanza es hermosa cuando vos vas viendo cómo va creciendo, vas participando de ese crecimiento. Entonces, todo esto que yo escucho de la Maru, a mí me hace pensar de esa manera, ¿no? Cómo tanta lucha va permitiendo deconstruir, desarmar cosas que ya no nos sirven y generar posibilidades nuevas. Hermoso, Mario, lo que decís. ¿Viste vos? Sos ahí, y ahí yo, es que qué sé yo, mirá. Te sale ahí. Increíble. Es lo que he estado tomando mate. Muy bien, inspirada. Ahí la Maru me mandó un mensajito al WhatsApp. Ajá. Me pidió, por favor, que aclarara que estaba congestionada. Sí, sí. Se nota, notable. Igual, no hacía falta aclararlo. Es la alergia de pero mes de agosto. Este agosto que está largo. Siempre está largo, ¿viste? Sí, sí. Siempre sí. A fin de mes cuesta llegar, pero bueno, ¿por qué será? ¿Qué será? Mira. Con relación a esto, Mariu, sí, hay un término que anda dando vuelta, un término que se llama artivismo. Uh-huh. Y en esta oportunidad le pregunté, bueno, Maru, ¿nos podrías decir desde tu visión qué quiere decir artivismo? Desde esa idea, ¿no? De poder tener una conciencia de esta opresión que sufrimos como mujeres, como lesbianas, como trans, como travestis, como no binarias, estos cuerpos feminizados, al reconocernos desde esta subalternidad, también nos va a poder enfrentar en la construcción de diferentes rebeldías y resistencias y nuevos sentidos que nos permitan destejer estas condiciones de opresión. Desde el arte pasa muchas veces que, desde el arte y desde muchos aspectos de la vida, existen estos divorcios entre tu militancia, tu activismo y tu práctica, como si hay algo teórico por un lado o algo que por donde yo lucho, donde hago mi causa, y por otro lado el arte que yo produzco. Y entonces en el artivismo encontramos esta unión entre un arte y un activismo que está al servicio de la lucha. Este arte no va a estar dispuesto solamente para la galería, para el mundo de lo artístico, llámese galería, museo, espacio contemporáneo de arte, salas, sino que va a ser un arte que va a estar en la calle, que va a estar dispuesto a las compañeras, dispuesto para la lucha. En el arte contemporáneo tiene esta riqueza de intervención, de irrupción del espacio público, de estar ahí en la calle, en la movilización, en la lucha cotidiana, también compartiendo, también reflexionando, también construyendo con otros ese artivismo que se aleja un poco de los escenarios más institucionalizados del arte, está al servicio de las causas, no solo del feminismo, hay otros activismos que tienen que ver con diferentes luchas, pero bueno, en el feminismo, el activismo feminista tiene una larga tradición en la Argentina, viene de la mano del arte contemporáneo, viene de la mano de la performance, viene de la mano de estar ahí en la movilización, en los encuentros de mujeres, en los encuentros de lesbianas, de trans, en lo colectivo se tejen y se destejen estas ideas para luchar contra la opresión, contra el patriarcado, contra el capitalismo. Qué interesante, ahí escuchábamos lo que nos comentaba. ¿Cómo claro queda, que sí. Cómo queda una a la cabeza, dando vueltas. Uh-huh. Esto es interesante remarcar lo de los lenguajes que yo me contaba, que por ahí ya no se habla tanto de la música, las artes visuales, por un lado el teatro va por allá, como categorías estancas, sino que ya se estos lenguajes artísticos son como un todo, que se combinan en las performances, como decía, que es multiplicidad de lenguaje, desde el literario, de la música, del impacto visual, el teatro, ya es como que las categorías así, cerradas no están, y irrumpen en el espacio público, y de repente sucede algo extraordinario. Algo sucede, ajá. Y vos sabés, Pauli, que el arte popular, digamos, el arte que se desarrolla en los lugares más, en apariencia, con menos recursos, ¿no? En los barrios más humildes, muchas veces cuando en la cárcel se ha podido hacer, no por los artistas solamente, los llamados artistas, sino por la propia gente, lo que siempre surge es ese arte que no tiene limitación. Tiene mucho más que ver con la performance, con lo colectivo, donde todos opinan, donde todos arman la escenografía y donde todos eligen la música y donde todos deciden qué rol van a ocupar en el escenario, ¿no? Entonces, la semillita de lo popular, ¿no?, de la conciencia de lo popular, está inserta en esto que va socavándole ese poder que ha tenido siempre el eurocentrismo, el capitalismo. Algún día vamos a llegar. Parece que sí, ¿eh? Parece que sí, hay esperanza. Ahora, cuando acabe agosto. Ajá. Y bueno, no, ya llegando al final de esta entrevista, podemos Seguir mucho, claro que sí. Y la verdad que y un bueno, día tiene que venir a tomar mate con nosotros, la Maru. Un día tiene que venir, sí. Claro que sí. Y bueno, y ahí está abierta la invitación y también abierta la invitación a otros colectivos, que hay un montón de colectivos de mujeres y disidencias que se están organizando y que están generando propuestas muy interesantes y que estaría buenísimo que acá en el programa vengan y puedan comentar a la audiencia lo que trabajan. Y también para aprender, siempre claro para aprender. Sí, claro que sí. Bueno, y el último audio que vamos a escuchar ahora es concretamente sobre su camino, digamos, de por qué o cómo llegó a nombrarse ilustradora feminista. Bien. Soy ilustradora feminista. Como un devenir en mi historia, que tiene que ver con primero haberme asumido como feminista, luego de haber transitado diferentes reflexiones al respecto de mis propias opresiones, contrapuestas con los privilegios de los varones, desde temprana edad, huyendo de los mandatos patriarcales que pesan sobre nosotras. Luego me dediqué al arte y a la hora de enfrentarme al dibujo y de convertirme poco a poco en dibujanta, pude asumir que prácticamente este arte iba a canalizar mi manera de ver el mundo, mi percepción del mundo, y también aportar nuevos sentidos al respecto de eso, nuevas formas de producir, porque si pensamos que el feminismo tiene que ver con una conciencia sobre esta subalternidad de la que hablábamos antes, también tiene que ver con prácticas concretas que en el arte se van a poner de manifiesto con diferentes técnicas, instrumentos y objetivos completamente diferentes o incluso contrapuestos a un arte que se ha presentado como este arte hegemónico y universal del que hablábamos antes, eurocentrista, que también plantea muchas cosas sobre las ideas que de genio creador, de genio en solitario, y que nosotras desde el feminismo venimos a desmontar, hablando de la producción colectiva, hablando de diferentes técnicas y prácticas artísticas que van a ser otras, que van a venir a disputar esos sentidos hegemónicos desde lo grupal, desde el compartir los saberes, el de socializar incluso los instrumentos de creación. Escuchando La Mosquitera. Estábamos escuchando a Las Ex con su tema Autodefensa y seguimos acá por La Rendija, asomándonos, siguiendo con esta temática. Y acá he encontrado, bueno, nos han mandado un textito que nos dice: Nelly Richard ha denominado arte político crítico aquel que desafía las tramas de poder y dominación ideológica, ideológicos, sociales y culturales, generando alternativas de sentido en las brechas e intervalos del sistema hegemónico. Y Julia Antivilo Peña cuenta que el arte feminista impacta en la cultura visual latinoamericana, pues sus propuestas político-estéticas se preguntan y responden el qué y por qué vemos lo que vemos, quiénes generan y cómo distribuye, y con qué intereses se forjan las visualidades que nos cautivan. Las intervienen para cuestionarlas sin permiso o con estrategias para jugárselas con las instituciones. Ahora le vamos a pedir a Lanita que nos pase un audio de Natalia Encina. Ella es una compañera, es feminista, comunicadora, es docente, es becaria del CONICET y viene estudiando sobre las relaciones entre arte, feminismo y periodismo. Así que muy interesante para escucharla. Bueno, cuando pienso en la relación entre arte y política, una de las primeras imágenes o ideas que se me vienen para compartir son unas palabras de Audre Lorde, una poeta feminista, lesbiana, afroamericana, que en un texto muy conocido, en un ensayo muy conocido, dice que la poesía no es un lujo, ¿no? Que la poesía para nosotras, las mujeres, no es un lujo, porque la calidad de la luz con la que vemos nuestras vidas, con la que pensamos nuestras vidas, tiene un efecto directo sobre el modo en el que vivimos y los cambios que pretendemos lograr con nuestro vivir. Me parece que es una frase hermosa para pensar sobre la politicidad del arte, de las expresiones artísticas y creativas en general, en relación a las mujeres, pero también en relación a otros, ¿no? A quienes somos las otras, los otros, les otres, ¿no? A las disidencias, a los sectores populares. Y cuando pensaba en qué podía decir en relación a este vínculo entre arte y política, lo que se me ocurrían, más que respuestas cerradas, eran preguntas, que es lo que quería compartir en esta intervención chiquitita. Primero pensaba que qué es aquello, ¿no?, que el arte permite politizar. ¿Por qué podemos hablar de que algunas manifestaciones artísticas, sea poesía, sean imágenes, sea teatro, podemos relacionarlas, o al hablar de ellas podemos estar hablando también de política, ¿no? ¿En qué zonas se traman las manifestaciones o algunas manifestaciones artísticas y la política? ¿Qué es eso que con palabras, con imágenes, con escenas, se puede dislocar o tensionar o impugnar respecto de lo hegemónico? Y me pregunto si será que reside allí, en esos gestos subversivos respecto de lo dominante, la politicidad del arte. Pienso si será también que puede pensarse como política la alternativa, la creación y puesta en palabras, en imágenes, en escenas, de alternativas de sentidos en relación a los sistemas hegemónicos o dominantes de sentidos, pensándolo más en la dirección en la que caracteriza el arte crítico político la teórica y ensayista chilena Nelly Richard. Pienso también si será que el arte es político cuando altera la normal disposición de lo visible, de lo audible, de lo perceptible, de lo sensible en general, y propone otros modos de habitar, de ocupar, de transitar el mundo, si allí también hay política. O si será que es político también, y como bien han hecho las feministas, cuando se estallan las ideologías dominantes del campo del arte, como la idea del artista, ¿no? El artista con mayúsculas, esa idea tan legada a los ideales burgueses y a la idea de la creatividad como una prerrogativa individual, y eso se disuelve o se reacomoda o se reinventa en lo colectivo como forma de producción artística. Y por último, se me ocurría si se podía pensar más en la línea en la que lo piensa Sueli Rolnik, en la potencia micropolítica de la resistencia del arte. Pensar si reside quizás esta potencia, como lo piensa esta autora, esta potencia micropolítica del arte, en la posibilidad de sublevar los modos de subjetivación vigentes, actuales, a través de la posibilidad de crear nuevas formas para ser sensibles los mundos imaginarios, esos mundos por venir, por construir. Y en cualquier caso, esto me hace volver, todas estas preguntas me hacen volver a Audre Lorde, e indudablemente sigo pensando que por todo esto, ¿no?, sobre todo por esta potencia político-crítica del arte, esta posibilidad político-crítica del arte, sin dudas que el arte no es un lujo. Hermoso lo que escuchábamos, muchas gracias a Natalia Encina por acercarnos esta reflexión, por acercarnos estas preguntas, por dejarnos ahí con muchas ideas, inquietudes, bibliografía, autores, autoras para consultar, para ampliar. Y ¿sabes qué, Pauli? Yo me encantó este final, ¿no? Que el arte no es un lujo. Y yo pienso y sé que no es un lujo, porque el arte es aquella manifestación que tenemos en el cuerpo de nuestra alma. Entonces, es lo que no se ve, pero que está siempre por salir, por estallar. Y eso no es ningún lujo. Un lujo sería tener que pagar muy caro una entrada para ir a ver a alguien o a un partido de fútbol. Pero jugar al fútbol, jugar al arte, es poner el alma, ¿no?, en juego. Uh-huh. Con esta noticia no paran de lucrar, el monopolio mediático implantando su verdad. Todos están aliados al sistema patriarcal, la iglesia, el mercado y el Estado Nacional. Y con esta noticia no paran de lucrar, el monopolio mediático implantando su verdad. Todos están aliados al sistema patriarcal, la iglesia, el mercado y el Estado Nacional. Este es el picón, yo, esta actualidad. Si nombramos cada viva, esto nunca va a acabar. El Estado es responsable y no se puede negar, pero si no nos cuestionamos, esto nunca va a cambiar. Ese cargo y no naturalizar, porque cada privilegio está oprimiendo a alguien más. ¿Cuántos casos hay que nunca nos enteramos? Pero esto no es noticia, esto pasa hace años. Todas las noticias no paran de lucrar, el monopolio mediático implantando su verdad. Todos están aliados al sistema patriarcal, la iglesia, el mercado y el Estado Nacional. Y con estas noticias no paran de lucrar, el monopolio mediático implantando su verdad. Todos están aliados al sistema patriarcal, la iglesia, el mercado y el Estado Nacional. Bueno, la olla surge a partir de de una toma que se hace en el normal, en el Instituto de Educación Superior, el año pasado, frente a la situación, digamos, que se vive de las políticas de educación del macrismo, cierre de carreras, precarización de los docentes, digamos, todo eso, se decide en asamblea de tomar la institución entre docentes y alumnos, y a partir de eso se va gestando, digamos, una grupalidad entre las estudiantes, las cuales después perdimos un poco de representatividad, porque como la lucha se va desgastando, digamos, y se va perdiendo compromiso, las que nos vimos, digamos, comprometidas con esa lucha, decidimos digamos, seguir apostando como estudiantes y como futuras docentes. Digamos, los ejes que nos representan como grupo es la educación, el arte, la cultura y el feminismo. Eso, a partir de eso, hemos hecho intervenciones artísticas, ocupación del espacio público, construimos discursos, imágenes en algunas marchas, y nos vamos apropiando de los espacios en conjunto también con otras compañeras de otros grupos, vamos articulando actividades, por lo general somos las mismas que nos encontramos en diferentes lugares, y básicamente es eso, digamos, lo que nos representa. Creemos que es fundamental ocupar los espacios y que el arte y la cultura pueda, digamos, trascender hacia las instituciones, hacia las escuelas, hacia la calle, hacia las redes. Y bueno, más o menos en eso se basa lo que venimos haciendo, y ahora se cumple un año, a fin de mes, de que nos conocimos con las compañeras. La mayoría éramos de diferentes carreras, también se han sumado compañeras de otros institutos, y bueno, la idea justamente es fortalecernos y generar espacios de debate, de producción, y espacios para poder compartir y sostenernos, digamos, en estos momentos que son tan difíciles. Escuchábamos un audio de Mailén Palacio, que es integrante del colectivo de La Olla. Aparte es una compañera feriante de ahí, de la Vida Feria. Uh-huh. Y le agradecemos mucho por su tiempo, por poder traernos este colectivo y ser nombrado para que se conozca, se visibilice. Está ahí presente y, bueno, muy bueno lo que hace. Así es. Y bueno, ahora iremos a la agenda, Pauli. Vamos a ir a la agenda, ya estamos en el finalísimo del programa. Agradecemos mucho a todas las personas que nos brindaron su visión, que pudieron acercarse desde estar presente acá como el Nazareno hasta mandar audios como la Nati, la Mailén, la Maru, y bueno, y todas las músicas que nos estuvieron acompañando, y a los dos operadores que tenemos, no uno, sino dos. Dos. Ajá. ¿Qué tal? Así que bueno, nos vamos con la agenda. Esta próxima, el martes 27 a las 17 horas, desde la Plaza Independencia, se va a realizar la segunda marcha contra el gatillo fácil de Mendoza. Esto es de suma importancia, porque verdaderamente las cosas que están sucediendo en cuanto a violencia así sostenida desde los propios funcionarios nacionales y, en fin, esto realmente tiene que terminar. Y una manera es que nosotros formemos parte de la marcha y nos demos cuenta que el gatillo fácil nos puede llegar a tocar, o tocar a alguien que amemos verdaderamente, que no es que le toca al otro. Así que el martes 27 de agosto a las 17 horas en la Plaza Independencia se inicia la marcha contra el gatillo fácil. Bien, ahí estaremos entonces. El domingo, a partir de las 16 horas en Renato de la Santa al 309, están todos los niños y las niñas que llenarán la calle con dibujos, con tiza. Podrán divertirse con juegos tradicionales y realizar un valero reciclando botellas. Por eso es que piden que lleven una botella, ¿sí? Se organiza entonces un festejo para el Día de la Infancia, ¿sí? Desde la niñez, en el merendero Cuatro Angelitos y el Espacio de Arte y Cultura Tragum. Y aquí hay otra invitación para el 29 de agosto a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Aula Magna. Uh-huh. Es un conversatorio. El título de este conversatorio es Si me ves, existo. Infancias trans más que mi historia. Y llegando al final, este 23, hoy es 23, ¿sí? O sea que hoy mismo a la noche, sí, esta trama junto a Clau Terra a las 22 horas en un ciclo que se llama Latidos, que es en la Casa Violeta, esto es en la calle Paraguay 1474 de Godoy Cruz. Las entradas se pueden adquirir ahí en taquilla, sale 150 pesos, muy recomendado. Así es. Y bueno, Paulita, vamos llegando al final de nuestro programa de todos los viernes. Uh-huh. Hemos estado viendo cosas realmente importantes por la rendija y también estamos viendo a la Negra Moreno, al Quique uh-huh. Lucero, a la Pame Hube, que si no vienen, Pauli, si no vienen para la próxima, todos, mirá, vamos a seguir nosotras dos y punto. ¡Ay, qué terrible! Y le mandamos un saludo especial al Nacho, a la Ana Clara, que están del otro lado. Uh-huh. Y nos despedimos para el próximo viernes, entonces será. Así es, hasta luego. Mm-hmm.